Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo va la cosa? Muy bien, aquí empezamos ya el séptimo podcast. Efectivamente, aquí con Iván Suomi y Agustín Betancourt. ¿Qué tal, cómo estás, Iván? Bien, bien, ya regresado de las regiones archipiélagas. De las islas afortunadas. Sí, sí, me pasé una semanita en Canarias, me supo a poco, pero bueno, ya estoy por aquí de regreso. Pues nada, bienvenido y... Gracias, gracias. La verdad que la semana pasada, dentro de toda esta artesanía elaborada que es nuestro podcast, sobre todo cuando es por teléfono y con la ayuda de Pamela, ese programa del que les hemos hablado, pues en fin, algunas veces notamos los altibajos de volumen y algunos otros fallos técnicos. Pero sí, seguimos estudiando, les aseguramos sí, que seguimos estudiando para mejorar. Sí, no, y más cosas que no les contamos, pero bueno, por lo de artesano, a ver si la FEDAC termina colgando el podcast nuestro ahí en la calle que tiene. Ah, bueno, estaría mal, ¿no? Ya, la verdad que sí. Ahí por la zona de Triana, hombre, porque la verdad que artesano es una palabra que lo define bien, pero bueno. Podcast a pedales, pero con mucho amor. Sí. Y sobre todo a pedales, sobre todo ahora, Iván, que tengo el ordenador, bueno, no es que tenga el ordenador jodido, pero están estos, ¿cómo lo llaman? Los caballos de Troya que han entrado en mi portátil, dando la lata. Y claro, como mi nivel en informática está, los conocimientos que yo tengo de informática están entre los que tengo en natación sincronizada y en gimnasia artística, más o menos. Pero tú fuiste gimnasta, ¿no? Yo fui gimnasta, sí. Tenía capacidades gimnastas. Yo las capacidades gimnastas desde que era chico, antes de nacer. Bueno, total que uno está aquí trasteando con el ordenador para arriba y para abajo a ver qué es eso de los caballos de Troya y lo que ha entrado y lo que no ha entrado. Bueno, en buena medida con tu ayuda. Y bueno, más o menos algo parece que está funcionando. Pero bueno, por lo pronto estamos grabando el podcast y además con muchos temas que tenemos encima de la mesa. Sí, sí, algunos, porque nos pasa siempre lo mismo, que decimos, chacho, ¿y de qué hablamos esta semana? Y no tenemos temas. Y de repente, menos mal que no tenemos temas, porque si no, no salen podcasts de 3 horas. Mira, sí, bueno, porque empezamos a relacionar una cosa con la otra y además temas que nos parecen, vamos, que a nuestro modesto entender son de importancia. Mira, entre los muchos artículos que hemos ido hojeando en estos últimos días para un poco para preparar el podcast, pues nos saltaba a la vista y además me parece que con muy buenas razones, uno de Antonio Morales, publicado en el Canarias Ahora, un texto de opinión que se llama Aplatanados y sin energía, que bueno, da con la mano abierta, ¿eh? Este hombre está cabreado. Sí, sí, está cabreado Antonio Morales y yo creo que tiene razón. Tiene razón porque es que ya las cosas pasan de castaño oscuro. Viene así, por encima les cuento que el artículo viene a criticar la nula previsión y que no haya un plan de futuro en el ámbito energético para Canarias, ¿no? Él critica que mientras otras regiones como Navarra, que es el caso específico que él pone, pues se han puesto las pilas y han pasado de pedir consejo, entre comillas, o venir a aprender cómo se estaban haciendo las cosas en Canarias, ¿no? Que parece que visitaron hace 10 años los parques eólicos canarios, pues se han puesto hoy, 10 años después, en que están produciendo el 70% de la energía que consumen con fuentes renovables, ¿no? El 70%. Si hablaba, la semana pasada y la anterior hablábamos sobre dependencia. No, perdón, no la semana pasada. Hace 2 semanas y 3 semanas hablábamos sobre la dependencia energética. Y se supone que ahora mismo Navarra es independiente desde el punto de vista energético en un 70%. Sí, sí, sí. Eso sí, es importantísimo, sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo. El precio del petróleo altísimo, pero no solo, todo eso repercute, pues, hombre, la dependencia energética, como hemos dicho en algún otro podcast, repercute en los precios de todo, ¿no? No solo en el precio, sino en el suministro, ¿no? El agua en Canarias, pues hay que desalinizarla, las potabilizadoras, ¿con qué funciona? Con combustible. Pues ya tenemos amenazado hasta el agua por la carestía del petróleo. Los alimentos, 3/4 de lo mismo, porque como todo lo traemos de fuera, ya no cultivamos nada, no tenemos ni una agricultura de subsistencia mínima, pues también el barco en el que todo viene, pues hay que pagar el fuel con el que navega el barco, pues eso también encarece los alimentos. O sea que la carestía del petróleo y del petróleo y todas las fuentes energéticas fósiles, pues lo encarece todo, ¿no? Y nos pone en una situación francamente de peligro. Sobre todo en una situación francamente de peligro porque, y repito que Antonio Morales tiene motivos para estar cabreado, porque si comparamos las cifras de Navarra con las cifras de Canarias, la diferencia es escalofriante. Bueno, le decíamos el 70% de la energía de Navarra ahora mismo proviene de fuentes de energías limpias. Me pregunto, si yo les preguntara ahora, bueno, ¿qué porcentaje creen ustedes que en Canarias se produce a través de energías renovables? Hablamos del 70% de Navarra, que hace algunos años los expertos navarros venían a Canarias para informarse, de alguna manera ver cuál era la experiencia canaria. En el caso de Canarias hablamos de, ¿qué creen ustedes? Si hablamos del 70% de Navarra, ¿de un 50, un 40, un 20? Pues del 2% estamos hablando. ¿Del 2%? Sí. Vamos directo hacia el barranco. Hombre, aquí a mí me parece que decir que nos hemos dormido los laureles es echarle flores a los responsables de la política energética, ¿no? Nuestros responsables políticos. Yo quería decir que el hecho de que Navarra disponga de un 70% de energía de fuentes renovables supone una, pues casi la soberanía energética, ¿no? Eso supone que no están a merced de los bandazos que de la economía mundial, ni de los precios, o por lo menos la incidencia de esos precios y del alza del precio del petróleo tiene mucha menor incidencia, porque lo van a poder contrarrestar muy bien. El 70% de la energía que consumen la producen ellos allí. A través de energías limpias. A través de energías limpias, además, ¿no? En Canarias, ¿qué pasa? Pues que si dependemos en un 98% de la energía exterior, es que estamos a merced de cualquier cosa que pase. Y repito, eso no solo repercute en la energía, no solo repercute en el precio de la gasolina para el coche, ¿no? O yo qué sé, en el precio del Fred Olsen para irse a la otra isla. O si te quieres ir de vacaciones en verano a Italia. Exactamente. Es que no solo eso, es que todos los alimentos, el agua mismo. ¿Qué bien más preciado y más necesario que el agua? Todo. Todo eso ahora mismo en Canarias es procedencia petróleo. A sí. Través del petróleo. Y bueno, y la alternativa que se plantea, de eso, si te parece, Iván, podemos hablar un poquito más adelante, la alternativa que se plantea es el gas, como si eso fuera la panacea. Sobre eso también podemos hablar. Hay un par de datos que me parece que da aquí Antonio Morales que me parecen altamente clarificadores. Cito textualmente, en Canarias, por inoperancia y corrupción, no se ha colocado ni un nuevo aerogenerador desde hace más de 8 años, con lo que hemos perdido el tren de las renovables de una manera absolutamente irresponsable. ¿Se puede decir más claro? Yo creo que no. Pues la cosa está clara, ¿no? Si en 8 años no se ha colocado un nuevo aerogenerador, yo me pregunto a qué se ha estado dedicando el gobierno de Canarias en todo este tiempo. Hombre, sabemos que hubo un concurso eólico y también sabemos cómo acabó, ¿no? En los tribunales y a la espera de que haya una sentencia en firme. Bueno, en fin, está el asunto ahí en manos de la justicia porque aquello era pues una cosa que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Un pelotazo que se pretendió dar ahí con el concurso de la energía eólica y bueno, así hacemos las cosas en Canarias, parece, ¿no? A eso se han dedicado nuestros representantes políticos porque yo creo que tienen mucho que ver en esto. El asunto es que está claro que no estamos por la labor, ¿no? No estamos por la labor de avanzar por la vía de futuro, que son las energías renovables, que no es que lo digamos nosotros, es que es una realidad. Aquí se da el caso de Navarra, otras veces hemos dado el caso de otros países, ¿no? Que están ya de lleno metidos en el desarrollo de estas fuentes de energía. En Canarias, sin embargo, pues tenemos las declaraciones a lo mejor de López Aguilar, que dice que, hombre, que hay que a ver si se aprueba ya la planta de gas que se quiere poner en Gran Canaria, por ejemplo. En el mismo sentido se pronuncia Jerónimo Saavedra, que dice que Gran Canaria no puede convertirse en la isla del no, en la isla de la oposición ciudadana a proyectos como el gas. Pero es que vamos, yo no le veo ni pies ni cabeza a ese tipo de razonamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de investigación y desarrollo, ¿de qué estamos hablando? Vamos, yo la verdad es que estoy negro con esto. Claro, es que hay opiniones como la que tú citabas de López Aguilar o de Jerónimo Saavedra que insisten y vuelven a insistir en los combustibles fósiles. No, la solución para evitar la dependencia del petróleo es el gas. cuando otras comunidades autónomas del Estado español, como Navarra, o bien otros estados de la Unión Europea, como Alemania, han superado ya los objetivos de la Unión Europea en cuanto al desarrollo de las energías renovables. O sea, la Unión Europea, como ya hemos citado en alguna otra ocasión, ha puesto el objetivo de un 20% en 2020. Es decir, que en el año 2020 no haya ningún país de la Unión Europea donde la producción de energía por fuentes renovables sea inferior al 20%. Bueno, pues en el caso navarro, ya han superado en 50 puntos el objetivo para 2020. Pero es que en el caso de Alemania, y estamos hablando del país más industrializado prácticamente de la Unión Europea, y junto con Francia, de la locomotora de la Unión Europea, también han superado los objetivos, ya están en el 25%. Y las condiciones climáticas, orográficas, geográficas en general de Alemania, ni mucho menos son tan favorables como las de Canarias, ni en cuanto a sol, ni en cuanto a mar. O sea, las condiciones son idóneas en Canarias. Lo que pasa es que, claro, yo me pregunto si a lo mejor, con brillantes excepciones como la del señor Antonio Morales, si no será que a lo mejor cuanto más te favorece la naturaleza, más te castiga con la clase política más inepta que te puedas imaginar, ¿no? Porque es que, con brillantes excepciones, repito, la clase política en Canarias se caracteriza por ser ciega y sorda a todo lo que no sean, en fin, me viene la palabra pelotazo a la cabeza. No sé por qué será. Hombre, no digas pelotazo, hombre, que queda muy feo. Vamos a decir bloque, turismo de masas y cosas por el estilo, ¿no? El bloque, la construcción y el turismo de masas. Mira, tú hablabas de Alemania y, por ejemplo, tenemos el caso del Reino Unido, que es la primera potencia mundial en desarrollo de la energía maremotriz. Claro, al ser un estado que es una isla, o dos, según se mire, pues claro, tienen mucho mar y por eso tienen condiciones idóneas para desarrollar la energía maremotriz. Es una energía que es un poco más difícil de desarrollar que la eólica o la fotovoltaica, pero es que las condiciones están alcanzando una dificultad tal, o sea, el precio del petróleo está remontando ya a unos niveles tremendos, no se espera que baje ya. Pues algunos procesos, algunos proyectos, mejor dicho, de energía maremotriz que estaban parados, se han reanudado y se están haciendo inversiones muy interesantes y muy importantes, pues por ejemplo en Escocia y en otras partes de, sobre todo el norte de Inglaterra, ¿no? Para, con el objetivo de aprovechar la fuerza de las mareas y de las olas. A mí eso me parece que está, que es una indicación clara de por dónde hay que avanzar, ¿no? Mientras ellos, por un lado, pues sí, siguen, pues supongo que utilizando las energías fósiles todo lo que pueden y con la mayor eficacia, al mismo tiempo ya se van curando en salud y van desarrollando las fuentes alternativas. ¿Nosotros qué hacemos? Pues que no nos dotamos de ninguna alternativa, ¿no? No solo no nos dotamos, sino que hacemos caso omiso y nos lanzamos a por otra fuente de energía fósil. No, venga, el gas. Y ya es hora de irlo sacando para adelante. Déjense de boberías y de decir no. Hablaba Saavedra de que hacía falta sensatez y ética, nada menos que ética, decía el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, es que citando textualmente las palabras de Jerónimo Saavedra, él habla de desmanes cuando se refiere a la oposición a determinados proyectos como el proyecto del gas, por ejemplo. Dice al mismo tiempo, considero que los medios de comunicación han de contribuir a fomentar un cambio de mentalidad. Y para ello, continúo, les pidió ética para frenar estos desmanes. Esto aparece publicado espérate. En el periódico Canarias Ahora. Espérate un momento, a ver, eso que dijiste ahora, o sea, desmanes, la oposición a este tipo de desarrollismo energético es un desmán. Dios, pues les comunico a todos de que iba a decir, ay mi madre, cómo estoy yo ya. Les comunico que estamos cometiendo un desmán con este podcast, porque sí, por lo menos yo, y sospecho que tú también, estoy en contra de esa línea de desarrollo energético. Totalmente. Y pongo desarrollo entre comillas. Pero es que luego, como decía Saavedra, que los medios de comunicación tienen que colaborar a luchar contra estos desmanes. No, incluso hablaba de conciencia, fomentar un cambio de mentalidad. Mira, como a mí, la verdad que... Cambio de mentalidad significa favorable a las energías fósiles. Ah, claro, sin ninguna duda. Ah, o sea que ahora los medios de comunicación entonces no tendrán que informar, sino que tendrán que ser, no sé, el órgano de comunicación de este tipo de desarrollismo, ¿no? Mira, tendrán que lanzar campañas propagandísticas a favor del gas. Es que, mira, eso te iba a comentar, como a mí el estalinismo es un periodo de la historia que me parece especialmente apasionante, te propongo que hagamos una pausa y luego dedicamos el segundo bloque en buena medida a las tendencias estalinistas de Jerónimo Saavedra. ¿Qué vale, te parece? Vale, vale, a ver si pon ahí el himno del Partido Comunista Chino. Sí, algo. Vamos a crear conciencia, caramba, que necesitamos más combustibles fósiles. Entonces estábamos hablando del cambio de mentalidad favorable a las energías fósiles que recomendaba Jerónimo Saavedra, ¿no? Pues la verdad, como idea, me parece muy progresista, ¿no? Yo creo que hay que fomentarla. Tengamos en cuenta que Jerónimo Saavedra, ya desde su época universitaria, proviene de un partido marxista. Y yo creo que, como hombre coherente que es, está volviendo a sus orígenes, y propone ya no solamente que volvamos al marxismo-leninismo, sino incluso propone una estrategia estalinista, lo cual a mí me parece muy coherente, donde los medios de comunicación pues refuercen la ideología oficial. Claro, claro. Vale, ya veo por dónde va. De modo que los medios de comunicación tendrían que hacer, pues, bueno, una campaña de propaganda. Es que me viene la palabra propaganda a la cabeza, no, bueno, lo siento. En lugar de fomentar un debate, ¿no? Yo creo que se debe fomentar una conciencia responsable, Iván. Y no, ya. En fin, no me vengas ahora con... En fin, claro, ya te veo claro. Por dónde vienes ya. Sí, sí, ahí, siempre el rebotado soy yo, ¿no? Una conciencia responsable donde se promueva el gas. Ya hemos dicho aquí en este podcast, y lo sabes muy bien... Pero mira, espérate. Cuando se comen muchas judías... Realmente se encuentran yacimientos de gas en las Islas Canarias. Espérate. Es una energía renovable como otra cualquiera. No me estés contando historia. Vamos a ver, pero lo progre no era el debate, el talante, el diálogo. Tenemos que tener en cuenta a todos y hablar con todos y actuar sobre la base de un consenso. Hombre, yo pienso que los medios de comunicación tendrían que fomentar ese debate, ¿no? O sea, un debate, pero digno de ese nombre. No una propaganda camuflada, ¿no? Hombre. Que se debata desde las dos posiciones, a favor y en contra de esa, pues del gas, en este caso concreto. Vamos, eso es lo que yo hubiera esperado de un político como Saavedra. Pues mira, según siempre esta información que aparece publicada en el diario Canarias Ahora, bueno, un recorte de EFE, según esta información, con la protesta no llegamos a ningún sitio, porque esta no puede ser la isla del no, dice Jerónimo Saavedra. O sea que la protesta y el no... pues por lo visto esto no nos lleva a nada positivo, y él incluye el gas dentro de esa negativa por sistema. Ya, o sea que aquí hay que simplemente agachar la cabecita, aplaudir y dar las gracias, además, ¿no? Parece ser. Vaya, esa es la ciudadanía crítica. Esa es la ciudadanía moderna que propone Jerónimo Saavedra. Moderna, hombre, muy moderna no me parece precisamente. Bueno, más bien me parece, no sé, bastante antigua, ¿no? En fin, yo teniendo en cuenta la edad del señor Saavedra, en fin, yo creo que... Se preguntan uno ciertas cosas. A lo mejor es que está, en fin, si tenemos en cuenta cuál es su extracción ideológica y su edad, pues a lo mejor es hasta coherente, ¿no? Es decir, vamos a concienciar a la población de qué es lo correcto. Y que la población entienda. Pero bueno, también, tú dices que no es moderno, pero esto es un poco también lo que hacen a veces las instituciones europeas, ¿no? Un país vota que no a la Constitución. No, hombre. Pues no, hacemos no. Otro referéndum. Niego la mayor. Digamos, eso no es cierto. La Unión Europea no hace eso. La Unión Europea, si tú en un referéndum, un Estado en un referéndum dice que no, es que no. Si no, que se lo digan los franceses. Hombre, si los irlandeses dicen que no, pues ellos no tienen culpa. Ellos son cuatro gatos. Por mucho estado que tengan, hombre, pues no, eso se le... No, mi niño, no. Te equivocaste. Aquí tenías que haber dicho sí. De aquí a unos meses me organiza otro referéndum. Repite conmigo. Venga, sí. Te vamos a dar la oportunidad a que enmiendes tu error. Pues yo creo que esa es la estrategia de Saavedra. Esa es claro, la... Pero no, hombre, pero eso es porque Irlanda es un estado... Eso es chico. Eso no va a ningún lado. Hombre, Francia dijo que no. ¿Pero qué insinúas? ¿Que Jerónimo Saavedra no respeta a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria? No me estés otra vez con idea... ¿Yo? A ver... como alcalde de la ciudad, yo creo que respeta profundamente a la ciudadanía y confía en un cambio de mentalidad. sí al gas, querido Iván. Repite conmigo, sí al gas. Mira, no, yo lo no, que digo... No, me niego, no puedo. Yo lo que digo es una cosa, y vuelvo ahora a el artículo de Antonio Morales, y ahora en serio, político al que yo respeto profundamente, porque me parece una de las voces más lúcidas ahora mismo, ya no solamente de la política canaria, sino de el panorama intelectual canario en general. Además, una persona con una trayectoria que no vamos a descubrir aquí ahora. Este hombre cabreado, con todos los motivos del mundo, dice que no solamente en los últimos 8 años no se ha construido ni un solo aerogenerador, sino que cuando todas las personas realmente preocupadas por el futuro próximo de Canarias y por la situación de dependencia energética que estamos viviendo, están esperando como agua de mayo el nuevo concurso eólico, que vendría a sustituir el anterior del que tú hablabas, que estaba lleno de irregularidades, viene el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, diciendo que la potencia de 440 megavatios que el gobierno de Canarias va a conseguir a través del concurso eólico no puede ser soportada por la infraestructura eléctrica de Canarias. Es decir, hagan ustedes lo que les dé la gana desde el punto de vista administrativo, hagan ustedes lo que les dé la gana desde el punto de vista legal, que es que la red eléctrica de Canarias no va a soportar esa nueva potencia eólica. Claro, y entonces Antonio Morales se pregunta con toda la razón del mundo, dice, bueno, y aquí estamos hablando de esta nueva, este nuevo concurso eólico, y no sale nadie a enmendarle la plana a Luis Atienza, a decir, no, perdone, señor Atienza, usted está equivocado, esto no, esto es un error y se lo demuestro aquí. Y se hace una segunda pregunta a Antonio Morales. Bueno, y si nadie sale a enmendarle la plana, ¿quién va a dimitir? Pero espérate. Entonces, a ver, tú lo que estás diciendo, este señor Atienza, mira, atiénzame a lo que le digo. Perdón, que ya esté más mal. Está fino hoy. Entonces... cualquier cosa, o sea, entonces da exactamente igual que tengamos o no aerogeneradores, la infraestructura eléctrica de Canarias no lo iba a soportar. Eso o dice sea, el presidente de Red Eléctrica de España. Ah, pero entonces aquí que nos tienen engañados como a bobos, como a chiquillos chicos. Mira, aquí está, yo, en fin, yo suscribo ahora mismo las preguntas de Antonio Morales, es decir, si eso es mentira, si eso no es cierto, o como se suele decir en estos casos, si no responde a la verdad, alguien debería decir, coño, a ver, señora Tienza, usted se está equivocando, y aquí tengo los datos que demuestran que usted está equivocado. Eso sería lo normal. Eso sería lo normal en un país normal. Y si eso no fuera así, el siguiente paso sería decir, a ver, ¿quién ha sido el responsable de este ramo en los últimos años? ¿Usted? Bueno, usted a la calle. Y a la calle, vamos, y con toda la deshonra que supone no haber cumplido con su misión. Y ya veremos si alguna... consecuencia más, pero que quede claro con nombres y apellidos quiénes son los responsables de esta actitud tan inepta e irresponsable. Pero no, por lo pronto ni una cosa ni la otra. Sí, parece, pues me sorprende mucho que el gobierno de Canarias no haya salido a la palestra a poner aquí los puntos sobre las íes, ¿no? ¿Cómo es que no dicen nada? No dicen nada de esto, se callan. No lo entiendo, habría que plantearle la pregunta directamente al gobierno de Canarias. Señores, eso es cierto. Entonces, nuestra red eléctrica, de todas maneras, no iba a soportar esos 440.000 vatios extra. Además, me estoy acordando de otra cosa. Cuando pasó 440 por Canarias... 440 megavatios, perdón. Ay, perdón, sí. 440 megavatios, sí. Cuando pasó por Canarias la tormenta Delta, pues se acuerdan de todo aquello, ¿no? Aquellas torres de alta tensión que se cayeron, estaban oxidadas o no estaban oxidadas, bueno... Salieron unas fotos y se cayeron las torres, eso es lo que quedó claro. Cada cual que saque sus conclusiones, pero recuerdo que Endesa juró y perjuró que la red y la infraestructura eléctrica canaria era perfectamente, vamos, funcionaba a la perfección, que tenía la capacidad necesaria. O sea, nos aseguraron y nos dieron garantías de que el problema no era de infraestructura, que se habían hecho los deberes. Y ahora nos dicen esto, pero vamos a ver, yo no sé si estoy aquí mezclando peras con manzanas, pero... Mira, Iván, yo lo que creo sí que conviene preguntárselo. Entonces, preguntárselo. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos la infraestructura que merece Canarias o no la tenemos? Porque además estamos hablando de una cuestión... A ver, yo creo que aquí somos muchos los que nos hacemos estas preguntas en voz alta y con razón. Es decir, estamos hablando de un archipiélago. Es decir, nuestro país no está dentro de una región continental donde hay una interdependencia con mercados mayores. No. Aquí estamos hablando de un archipiélago. Desde el punto de vista energético, eso tiene unas consecuencias claras. Y es que cuanto más se apueste por las energías limpias, no solamente más estaremos haciendo por el bien del medio ambiente, sino también por nuestra seguridad energética. Y eso en una época en la que cada vez se habla más de esto, porque incluso los territorios continentales están altamente preocupados por los precios del petróleo, por la dependencia energética, por ejemplo, de Rusia, en el caso de la Unión Europea. Bueno, es decir, esto está en el aire de los tiempos. Y en Canarias, nuestra clase política, con brillantes excepciones como la del señor Morales, está mirando para otro lado y sin saber, nosotros los electores, qué coño están haciendo cuando el 98% de la energía que se produce en Canarias es de procedencia externa y procede de energías fósiles. Y lo que pretenden decirnos es que no, la solución para la dependencia de una energía fósil, que es el petróleo, es otra energía fósil, que es el gas. Por favor, dejen de tomarnos el pelo. Dejen de tomarnos el pelo, sobre todo cuando además todo eso va por añadidura unido, por ejemplo, a la seguridad de las personas. Cuando López Aguilar o Jerónimo Saavedra dice no, que se construya la central de gas en Arinaga al lado de una población. ¿Pero usted está loco o qué? Sí, ¿Usted está loco? Eso te quería comentar, que es que las plantas de gas son peligrosísimas, ¿no? La posibilidad de que haya un accidente, si es que se construyen a mucha distancia de las poblaciones, porque parece ser que el gas licuado es uno de los elementos más volátiles y explosivos que tenemos, ¿no? Y ya se ha demostrado, el propio Antonio Morales ha escrito muchos artículos sobre eso, que en otros lugares del mundo se construyen en mar adentro y funcionan. Es decir, que incluso... Por supuesto que funcionan, sí, pero sale mucho más caro. Ah, bueno, claro. Aquí lo que queremos es beneficio rápido, con un combustible fósil y al lado de la población. Pues guárdame una cría porque, en fin... no quiero decir barbaridades, aunque se me vienen a la cabeza, ¿para qué los voy a engañar? Yo lo que sí me gustaría decir en este sentido, Iván, es que la alternativa a un gobierno inoperante, a un gobierno inepto y a ciertos políticos corruptos y a una, vamos a decir, a un maridaje político-empresarial del que mucho ha hablado, por ejemplo, José Agustín Alemán, de manera me parece mucho más clara y genial que lo que yo podría hacerlo, no es el quedarse callado. Es decir, sabemos que eso está ahí. Sabemos que con el actual sistema electoral no se tienen en cuenta muchas veces las opiniones de los ciudadanos. Que no estamos representados adecuadamente. Que nuestra clase política en general es bastante mediocre. Pero tiene que continuar habiendo una respuesta ciudadana. Y digo, tiene que continuar porque la hay. Porque ahí están colectivos ecologistas, colectivos ciudadanos, vecinales, etcétera, etcétera, que se manifiestan una y otra vez diciendo, ayuntamientos como el ayuntamiento de Agüimes, el pueblo de Agüimes, diciendo no a este sinsentido de más combustibles fósiles, más dependencia energética, inseguridad para las personas, inseguridad energética. Y bueno, en este sentido nosotros modestamente desde aquí ponemos nuestro granito de arena, pero creo que esto es una labor de toda la sociedad canaria. Sí, mira, dices una cosa muy muy importante que además me sugiere otra. Dices tú que la alternativa a todos estos desmanes, porque estos sí que son desmanes, no es el silencio. O sea, somos nosotros la gente la que no puede estarse callada cuando nos intentan torear de esta manera. Y esto me trae a la cabeza otro tema, que es el tema del petróleo y las prospecciones petrolíferas. ¿Y por qué me viene a la cabeza este tema? Pues no solo porque esté relacionado directamente, sino por un dato que a mí me escama mucho. Y es que, bueno, desde Madrid nos dicen que no ha habido ningún cambio, que el gobierno de España tomará la decisión que tome, la tomará siempre si la población canaria está de acuerdo, etcétera, etcétera, lo que quieran y más. Estupendo, parece que muchos nos hemos quedado tranquilos. Pero es que resulta que todo esto tiene una coletilla, y es que la coletilla que aporta el Estado español al final es que, dicho esto, que actuaremos sobre la base de un consenso y si la sociedad canaria está de acuerdo, dicho esto, recordamos que las competencias en este ámbito las tiene el Estado y, por supuesto, las ejerce el Estado. Amigo, a mí eso es lo que me preocupa, es lo que me pone los pelos de punta, porque imagino que ¿de qué manera vamos a poder nosotros oponernos a que haya prospecciones petrolíferas el día de mañana? Yo creo, sinceramente, lo hemos explicado en otras ocasiones, que tal como está la cosa, no son buenas, sino muy dañinas para Canarias, al menos tal como se ha ido planteando la cuestión. Pero claro, si la competencia es del Estado, y el Estado es el que ejerce esa competencia, ¿cómo vamos a decirle nosotros los canarios al Estado que no nos interesan esas prospecciones? Sí, dicen que actuarán sobre la base del consenso, pero miren, el consenso se consigue de muchas maneras. incluso con una campaña fuerte en los medios de comunicación, pues con eso se puede revertir la opinión de la gente sin ningún tipo de problema, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con la campaña a favor de la Constitución Europea hace algún tiempo. Por ejemplo, ¿no? Que había, pues, bueno, en España, bajo mi punto de vista, no hubo debate ninguno. Recuerdo, por ejemplo, una cuña publicitaria en la que salía Iñaki Gabilondo, que citaba la Constitución Europea. Según el Tratado de Constitución Europea, todos los ciudadanos europeos son iguales ante la ley, decía. Y claro, yo decía, coño, pues, solo faltaba. Vamos, es que lo bueno sería lo contrario. En fin, lo que quiero decir con esto es que la publicidad que se montó era completamente propagandística, no entraba a desmenuzar de ninguna manera el contenido de aquel tratado de constitución. Pues aquí puede pasar tres cuartos de lo mismo. Vamos, yo no me cuesta mucho imaginar campañas publicitarias orquestadas por el gobierno o por el Estado y por las empresas a las que a esto les interesaría, cantándonos las bondades de las prospecciones petrolíferas. A mí esto me pone la carne de gallina, y por eso quiero decir que tienes mucha razón cuando dices que la única alternativa que nos queda es no quedarnos callados, es la única palanca que podemos ejercer contra el desmán que yo creo que serían las prospecciones petrolíferas. No nos quedemos callados, hagamos algo, digamos claramente que no estamos de acuerdo nosotros, la gente. Seguiremos hablando sobre este tema, Iván. Seguiremos hablando porque va a traer cola y sobre todo porque hay gente que lleva la antorcha, como por ejemplo Antonio Morales, el alcalde de Agüimes, ¿no? Que dice las cosas muy claras. Hay colectivos, citamos este caso en el día de hoy. También hay casos de colectivos ecologistas como BEMAGEC, por ejemplo. Sí. Colectivos ciudadanos. Y a todos ellos queremos pues mostrarles nuestro homenaje también por el trabajo que hacen, que no es nada fácil en las condiciones en que lo hacen. No es nada fácil, se enfrentan muchas veces a esta misma propaganda de la que hablo y a la incomprensión de la gente muchas veces, ¿no? También quiero decir que no siempre hay que estar de acuerdo con ellos. Claro que no. Por supuesto que no. Y la crítica vendrá dada también por el interés en mejorar. Exactamente, pero en este caso particular, hombre, es que yo creo que no hay otra forma, no hay otra vía de avanzar. Girls and boys are trying to grow up. Men and women are trying to get down. That's the way they're using to forget how the time is running over them. Pues aquí seguimos en el podcast número 7 de Canarias Posible, pues tratando temas que, bueno, en los últimos días, en las últimas semanas han aparecido en los medios de comunicación y que nos parecen de especial interés. Iván, ¿tú cómo estás de perra? Yo, esperreado. ¿Esperreado? Entonces yo creo que te va a interesar esta información. Bueno, en fin, ya tú me dirás si quieres compartir esta información con nosotros. ¿Perteneces tú a ese millar de canarios que controlan 4.000 millones de euros? Si pertenezco yo a ese millar de canarios, pues supongo, hombre, desde un punto de vista social, digamos, feudal, pues supongo que sí que pertenezco a ellos, ¿no? Que ellos son mis dueños y señores, estos 1.000 canarios que manejan 4.000 millones. Si te referías en ese sentido a si pertenezco a ellos, no, digo yo no. Que sí, soy su siervo. Yo que si maneja, a ver cuánto, aquí estamos hablando. ¿Tú quieres decir si manejo perra? Sí, una media de 500.000 euros, en fin. Estas cantidades que se suelen manejar, así, hombre, calderilla. 500.000 euros. Yo a veces voy de copas. Yo a veces voy de copas. Y hombre, cuando voy de copas me gusta llevar dinerillo, nunca sabe. Sí, va a celebrar algo. Pasa que la tarjeta no pase, o en fin, o sí, lo que pase. ¿Sabe? Yo qué sé. Mi madre siempre me dice: no salgas sin dinero a la calle. Es verdad, que luego tienes que coger un taxi por lo que sea, y nunca se sabe. Oye, pues eso. Pues fíjate tú, no, todo esto lo comento, no es porque yo sea curioso, sino porque es que tenemos aquí una noticia de Pino Pérez, escrita por ella en el periódico La Provincia, en la edición digital del periódico La Provincia, que dice así: 1.000 canarios controlan 4.000 millones de euros. Las grandes fortunas de las islas se concentran en el sector del turismo y la construcción. Amigo, entonces sí es lo que yo decía, sí, que somos sus siervos. siervos. Entonces, si pertenezco a alguno de estos, no sé, alguno de estos era mi señor, los señores del turismo. Pues a ver si te enteras de quién, porque hay que ser generoso, Por cierto, y luego habla de una ONG. Una ONG que abre dos oficinas en el archipiélago. Dice, yo esta ONG no la conozco, a ver si tú la conoces. BBVA abre dos oficinas en el archipiélago porque cree que este mercado necesita atención. Ya está bien, hombre, de tener desatendido a quién, ¿no? A esos señores que tienen 4.000 millones de euros. Bueno, primero felicitarlos, coño, porque aquí somos gente, no somos gente envidiosa. No, hombre, jolín. Felicidades, señores y tal. En fin, yo soy bastante discreto, no quiero hablar del Estado, pero en fin, yo pertenezco claramente, en fin, a este millar de canarios. Y luego están los millares Torres, los hermanos, pero creo que no tiene nada que ver con esto, creo que estamos en otra cosa. Ahora, a mí se me vienen dos ideas a la cabeza, Iván, cuando leo esto. La primera es que, coño, no quedamos en que no había dinero en Canarias. No, hombre. ¿Que de qué íbamos a vivir? Y hay pobrecitos, hay que no tengo, hay que estoy lejos. En Canarias no tenemos de qué vivir. No hay, ¿no? No, hombre, vamos a ser serios. En Canarias es que no se puede vivir de lo que se hace en Canarias, de lo que hay en Canarias, ¿no? Los canarios nos mantienen desde fuera. Toda la gente que viene de fuera nos mantiene, porque en Canarias no hay recursos. No hay, ¿no? Estos señores que cada uno, según esta estadística, hombre, las estadísticas son lo que son, pero bueno. Ahí está el dato, ¿no? Que me parece curioso. Pues 1.000 canarios manejan 4.000 millones, pues eso toca a 4 millones de euros por cada uno de estos señores. Calderilla. Bueno, dice que manejan una media de 500.000 euros. Hombre, qué sé yo. Mira, la verdad es que sí, me acabas de desmontar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quedamos que en Canarias no hay dinero? Oye, pues ahora me lo pregunto yo. Pues parece que sí, para algunos por lo menos. Es verdad, mira, tienes razón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo pensaba que en Canarias no había...? Pues yo sigo pensando que no hay mucho dinero en Canarias. De hecho, esta ONG llamada BBVA, a ver si descubrimos lo que significan esas siglas, pues podría ser... Vaya... No, Vaya va con V, ¿no? Yo estoy un poco liado, ¿no? Hombre, el Vaya Vaya. El Vaya Vaya, luego está el Bayer, ese va con B, ¿no? No sé, bueno, en fin, esta ONG, como quiera que se llame, por lo visto, está para un sector del mercado que necesita atención. Yo siempre he sido favorable a que las personas necesitadas, pues se les preste atención. Y si este BBVA va a abrir las nuevas oficinas en Canarias con ese objetivo, en fin, más que lo hable, en fin... Nos alegramos desde aquí. Ahora, otra cosa que se me viene a la cabeza, además de que parece que hay más dinero del que dicen algunos, a mí, a veces estableciendo comparaciones, uno se aclara un pisco, ¿no? Es decir, en todos los países hay gente rica, hay gente, en fin, no en todos. Sí, hombre, es normal, no, además no vamos a criticar a la gente porque gane dinero. No, hombre, todo lo contrario, nos alegramos por ello, faltaría más. Ahora, sí, eso es riqueza, en teoría eso sería riqueza para la sociedad en la que esas personas desarrollan su actividad también. ¿Sí? En teoría, ¿no? Sí. Yo me imagino que si uno, no sé, tiene la genial idea y se esfuerza y trabaja muchísimo, trabaja que se parte la espalda como un esclavo y monta una empresa competitiva como puede ser Nokia, que yo no sé si la gente lo sabe, pero Nokia empezó fabricando botas de agua. La empresa de teléfonos móviles Nokia. La empresa de teléfonos móviles finlandesa Nokia entró, bueno, fabricando botas de agua... Al tiempo que muchos otros productos, ¿no? Productos que no tenían absolutamente nada que ver con la tecnología. Pero un buen día algún visionario vio que la tecnología y la telefonía móvil iba a ser el futuro, cuando todavía nadie prácticamente tenía teléfonos móviles, y empezaron a cambiar el rumbo de la empresa. Pues claro, una persona visionaria que tenga una idea como esa, una capacidad de visión como esa, y que luego se esfuerce y consiga crear... De esa pequeña empresa que fabrica botas de agua ha creado el mayor gigante de telefonía móvil del mundo, y no solo telefonía móvil, hombre, esa persona gana dinero y merece ganar dinero, ¿no? Y al mismo tiempo pues ha creado puestos de trabajo, le ha dado un gigante tecnológico a su país, hombre, que menos que esa persona lo gane bien. Sí, porque en el caso que tú, efectivamente, en el caso que tú pones, una empresa que está generando riqueza para ese país, Finlandia hoy en día, pues cosa de la situación económica de la que goza, en buena medida gracias a una empresa como Nokia, y hay gente innovadora, que ha invertido en investigación, que reparte esa riqueza en buena medida con la sociedad. A mí se me ocurren otros ejemplos. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo de la informática y al mundo de Internet, pues tenemos empresas como, por ejemplo, Google, que acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias, Y Google es una empresa que fue creada prácticamente por estudiantes universitarios que en un primer momento pues vieron las posibilidades que tenía todo este mundo y mira a lo que han llegado. O sea, yo, a ver, es decir, ya otro tipo de cosas, es decir, cuando cierta una empresa rebasa ciertas dimensiones, a veces ya empieza un poco, como dicen en inglés, a comportarse como un bully, ¿no? Como un abusador, ¿no? Pues ahora yo impongo mis reglas de mercado. Eso ya me parece mal. Ahora, que un grupo de jóvenes monten una empresa y lleguen muy arriba, me parece perfecto. Pero a mí lo que me llama la atención es que aquí no se habla ni de teléfonos móviles, ni de informática, tampoco se habla de energías renovables, no se habla de agricultura, ni de ganadería, ni de lo que se habla del turismo y de la construcción. En el caso del turismo, me parece normal y seguirá siendo así. El turismo es la principal industria de Canarias y lo seguirá siendo durante muchos años. Y bien gestionado puede ser un gran bien para Canarias. Ahora, que las grandes fortunas de las islas se concentren entre el sector del turismo y el sector de la construcción, a mí me hace preguntarme cosas. Porque la semana pasada, por ejemplo, hablábamos de el anillo insular de Tenerife. Hablábamos la semana pasada. Pues también recordarán ustedes la afición que tiene José Manuel Soria, ahora pues consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, por el salmón noruego. Sí, es un gran... Y si me permite un paréntesis, José Manuel Soria no es uno de estos miles canarios. No, no, José Manuel Soria tiene problemas porque el pobre hombre pierde dinero con la política. Pierde dinero con la política. Eso lo dijo el otro día, que él ha perdido dinero. Yo lamento eso, sinceramente, porque una persona que está tan entregada a la causa del salmón noruego merece, acabar estar en la vida política y en la vida en general de otra manera. Una persona que tiene sus cuentas tan claras como ha dejado, como diferentes medios de comunicación han dejado claro. Es decir, cuando tenemos por un lado el salmón noruego, cuando tenemos por otro, perdón, a don José Manuel Soria, cuando tenemos por otro lado el anillo insular de Tenerife, cuando tenemos la moratoria turística, que algunos se quieren saltar a la torera con hoteles de 5 estrellas, que por lo visto es el futuro de Canarias, según algunos, ¿no? Los hoteles de 5 estrellas. Cuando el señor Ángel Luis Tadeo pues nos dice que trabajar 65 horas a la semana puede ser un gran bien para los trabajadores. Bueno, él dijo que le parecía fabuloso. Fabulosa fue la palabra que empleó. Hombre, que me pregunto es si... También resulta que ahora tenemos que... Bueno, ahora no, hace tiempo que lo teníamos que haber hecho, ¿no? Que renovar la planta alojativa. Y eso, pues, se va a hacer casualmente ahora, ¿no? Ahora que las constructoras están un poco a dos velas, como quien dice, pues hay que darles trabajo, ¿no? Hay que darles alguna forma de salir adelante y superar la crisis. Pues venga, que ahora renueven la planta alojativa. Y para eso... No te lo pierdas, vamos a utilizar los fondos de la RIC, que es precisamente dinero que han dejado de pagar esos empresarios constructores, entre otros. El negocio es redondo, ¿no? Pues yo con estos mimbres lo que me pregunto es si el sexto que sale se parece más, en este caso hablando de la Comunidad Autónoma Canaria, se parece más, pues yo qué sé, a un país como Holanda, como Luxemburgo, fíjate lo que te digo, incluso a lo mejor como la República Checa, una recién llegada a la Unión Europea, o se parece más bien, pues yo qué sé, a Senegal o a Guatemala. Me gustaría, no sé, yo me pongo a pensar y digo, a ver, 1.000 personas que dominan, que tienen, estamos hablando de 4.000 millones, ¿no? Acabamos de decir, de euros. 1.000 personas que tienen 4.000 millones de euros. Donde la principal fuente de riqueza para estas familias, para estas personas, aparte del turismo, es la construcción. Y donde se pasa de querer construir pues a tutiplén, pues a querer construir hoteles de 5 estrellas. Pues yo no diría que a mí esto me suene a economía desarrollada del primer mundo, sinceramente, cuando luego vemos los sueldos medios que hay en Canarias, ¿no? Que en algunos casos son, en fin, para echarse a llorar. Hombre, Canarias es una potencia turística mundial. Está, si no recuerdo mal, según las estadísticas de... Pues miren, ahora tiro de memoria, pero es de un instituto que se dedica a estudiar las tendencias en el ámbito turístico. Creo recordar que Canarias estaba entre... Si Canarias fuera un estado, ¿no? En este sentido, estaría entre los 6 estados punteros en el ámbito turístico, ¿no? Del mundo. Canarias aporta casi una tercera parte de los turistas que recibe España, que España está entre las 3 principales potencias turísticas del mundo, ¿no? Pues junto con Francia y Estados Unidos, vamos, tiro de memoria, pero está la cosa por ahí, creo. Pues bueno, si aportamos tanto, La pregunta es que está clarísima. ¿Cómo es posible que tengamos los sueldos más bajos del Estado español, que seamos de los que más trabajamos, de los que tenemos una de las mayores precariedades? ¿Cómo puede explicarse que estemos a la cola del Estado español cuando aportamos tantísimo, cuando Canarias es una potencia turística per se? Por algún lado, por algún coladero, se nos está yendo los tremendos beneficios que genera la industria del turismo. Hombre, si comparamos esto con lo que hablamos en la primera parte del programa sobre la inversión en energías renovables, a lo mejor una parte de la respuesta es que hay empresarios a los que no se les quita de la cabeza que hay que seguir viviendo de las rentas, ¿no? Y explotar el modelo turístico hasta el final. Y en ese caso, tras un bloque de 12, viene un bloque de 40 y luego viene un bloque de 5 estrellas. Pero no lo saques del bloque porque... No hay nada más allá. No hay rentabilidad más allá. De todas maneras, como una vez más me estoy dando cuenta que efectivamente, si queremos tratar los dos últimos temas que queríamos tratar en el programa de hoy, vamos a tener que darnos un poco de prisilla, porque es que siempre decimos, caramba, no tenemos suficientes temas para el podcast de hoy, y al final pues nos pasamos del tiempo que tenemos estimado. Sí, mi niño. Toma un poquito de música. Venga, dale. Venga, un poco de música y para adelante. Bueno, pues seguimos aquí en el podcast número 7 de Canarias Posible. Bueno, la semana pasada hablábamos sobre la línea insular de Tenerife y sobre, bueno, algunos problemas que planteaban vecinos de Icod de los Vinos, por parte del Ayuntamiento de Los Silos también, pero sobre todo hicimos hincapié en un aspecto que nos pareció especialmente relevante, y eran los posibles efectos que iba a tener sobre el modo de vida del norte de Tenerife de esta obra. De esta autopista o de esta carretera que va a pasar por zonas rurales. Bueno, y hablando sobre este tema que sobre el que hacía incidencia una moción del Ayuntamiento de Los Silos, parece que un poco la dialéctica que se creaba era entre modernidad y tradición, entre posibilidades de desarrollo y modo de vida rural. Y precisamente la moción del Ayuntamiento de Los Silos mostraba su preocupación por la posible destrucción de la identidad de toda esa zona del norte de Tenerife, ¿no? Bueno, y hablando sobre esto, Iván, bueno, pues un día me comentabas algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Que es que no en todos lados se ve esto de la misma manera, ¿no? Que hay otra manera de enfocar este asunto. Sí, hay otra manera de enfocar este asunto, ¿no? Hay sitios en los que el desarrollo supone hallar una carretera, pues, aunque, bueno, haga falta o no haga falta. Hay quien piensa que esa carretera sí hace falta, hay quien con razones igualmente fundamentadas piensa que no es necesaria, que es peor el remedio que la enfermedad. Hay otros sitios en los que el desarrollo supone, o el desarrollo pasa necesariamente por la conservación del patrimonio propio, ¿no? Y patrimonio no es solo monumentos y catedrales, ¿no? Patrimonio es también, pues, la propia forma de vida. El caso es que yo hace 3 años pues estuve en Laponia por cuestiones de trabajo y visité... En el norte de Finlandia, ¿verdad? Sí, en el norte de Finlandia, y visité, entre muchos otros sitios, pues un instituto, o mejor dicho, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia, y la visité precisamente para informarme con un grupo de personas con el que yo iba, para informarnos sobre unos estudios que tienen allí sobre la cría de renos. Claro, esto de repente suena como muy exótico y muy... ¿Cómo? ¿Qué cosa? Pues sí, es que resulta que la Universidad de Ciencias Aplicadas y también la Universidad de Laponia, aparte de muchas otras academias, tienen ¿cómo se dice? Programas de formación, estudio. Exacto, programas de estudio sobre la cría de renos y todo lo que lleva aparejada esta forma de vida. O sea, que es algo que se estudia en el nivel universitario, ¿no? Como estudios superiores. ¿Por qué? Pues precisamente porque para ellos es muy muy importante conservar este modo de vida, ¿no? Y no solo conservarlo como una pieza de museo, porque es algo que es tradicional, que es una parte de la identidad de la gente allí, no solo para conservarlo como pieza de museo, digo, sino conservarlo y potenciarlo como modo de vida perfectamente viable, sostenible, integrado en pues un mundo globalizado del siglo XXI. Pero bueno, para personas mayores, me imagino, ¿no? Estamos hablando de personas mayores, o por lo menos pues, personas de mayores de 50 años, y supongo que los jóvenes irán a vivir a la ciudad y a trabajar pues con ordenadores o con fijo, con camiones o con lo que les guste, ¿no? Pero ese modo de vida no diría yo que es del siglo XXI. Mira, no me estés pinchando. A ver, me estás diciendo que un joven de 16 años quiere criar renos. Miren, pues precisamente se trata de que los jóvenes puedan dedicarse a esta actividad, si así lo quieren, y que no tengan que marcharse de esta zona, de estas regiones, pues a estudiar o para desarrollar una actividad profesional distinta, ¿no? Se trata de que las personas que puedan querer continuar con esta actividad y puedan querer desarrollarla aún más, pues lo puedan hacer, que no tengan que marcharse, ¿no? Que no tengan que renunciar a esa identidad. Me parece un enfoque radicalmente distinto. Tengo que añadir que a estas escuelas, o escuelas que no son escuelas, son estudios universitarios que se imparten en las instituciones de estudios superiores laponas, ¿no? De Finlandia. Acuden incluso estudiantes extranjeros de la zona de Canadá, sin ir más lejos, de Rusia, o sea, de las zonas árticas en las que la cría del reno es una actividad milenaria, tradicional, y que hoy día se desarrolla pues como cualquier otra actividad profesional. Es, como digo, una forma distinta de entender el desarrollo. No, si... una pregunta, tú que estuviste allí, es decir, estamos hablando de Finlandia, que es un país rico. Ahora mismo es el país, tú lo comentabas hace algunas semanas, según Financial Times, es el país más la economía más competitiva del mundo, está considerada, con ejemplos como Nokia, por ejemplo, quizás como estandarte, ¿no?, de lo que podría ser la revolución tecnológica y el desarrollo económico en Finlandia. Sí, es el caso más conocido, pero no es el único. Hay muchas otras empresas finlandesas que son punteras tecnológicamente, solo que son menos conocidas. Es decir, estamos hablando de un país que con un gran desarrollo tecnológico, donde quizás el país pionero en la educación para toda la vida, donde según la OCDE, ¿verdad?, la Organización de Cooperación y Desarrollo de Europa, pues es el nivel de cooperación y desarrollo económico. Económico, perdón, sí, porque incluye también a Estados Unidos y otros sí, países. Claro. Sí, gracias. Bueno, pues mejor me lo pones, porque estamos hablando no solamente de Europa, sino del mundo desarrollado. Y se considera que tiene el sistema educativo mejor, ¿no? En aspectos como las matemáticas, la comprensión lectora, el sistema educativo finlandés está considerado como un ejemplo. Y en este país hay estudios universitarios sobre la cría de renos. Y eso es viable económicamente y supone una manera de fijar, en el buen sentido de la palabra, a los jóvenes en un tejido productivo en la zona donde viven. Exactamente. Es una actividad comercial, alucinante, industrial, como cualquier otra. Alucinante. No solo como cualquier otra, es mejor que cualquier otra, porque además lleva un componente de identidad y de, bueno, y que es bastante, es bastante deseable. Eso es que entraste encontrando el frío polar. Amigo. De repente. Sí, sí. Pues decía que es una actividad más rentable por lo que tiene de identidad, pero también porque supone un equilibrio medioambiental. Es una actividad que se ha desarrollado en estas latitudes de manera desde hace pues de tiempo inmemorial. Y bueno, por todas estas razones, no solo es rentable, sino deseable que haya formación sobre esta actividad. Y bueno, es que simplemente me parece de ciencia ficción que se estudie a nivel universitario. Es de ciencia ficción. Sí, si me permites, sí, claro. Simplemente quería leer un poquito un extracto que hay en la página web de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Laponia, de Rovaniemi, perdón, porque donde ellos explican la importancia que tienen estos estudios, dicen lo siguiente, algo así, traducido del finés de manera un poco así a la vista. Ellos hablan de que se trata de que los estudiantes reciban conocimientos y formación que les capaciten para desarrollarse en un medio internacional muy competitivo, que sepan afrontar las inclemencias de un tiempo bastante, que puede ser bastante extremo. Se dice que no solo se trata de que los alumnos aprendan todo lo relacionado con la cría y pastoreo de renos, sino que tienen que recibir capacitación para desarrollar proyectos, tienen que recibir conocimientos de tipo empresarial para que puedan idear y sacar adelante proyectos de todo tipo. Y dice que además en estos programas de estudio se hace especial hincapié en el orgullo, y repito, en el orgullo que supone el desarrollar esta actividad, que es el origen de, que supone el origen de la gente de la región, ¿no? De los lapones. O sea que en esos estudios universitarios se destaca de manera especial el orgullo que se debe sentir por ser precisamente ganadero de renos en el siglo XXI. O sea, todo un ejemplo de lo que es desarrollar la ganadería en el siglo XXI, convirtiéndola en algo atractivo para los jóvenes y económicamente rentable. Efectivamente. Lo podemos comparar con la situación que vive la agricultura y la ganadería en Canarias. Alucinante. Yo solamente para terminar, Iván, si te parece, recomendar una entrada que aparece en el blog infiernocanario.blogspot.com. El apellido es como el nuestro, como el de Canarias Posible. Infierno, bueno, si ponen ustedes Infierno Canario en el buscador, cualquier buscador, Google, por ejemplo, enseguida lo encontrarán. Bueno, porque aquí aparece un cartel de una manifestación en contra del anillo insular de Tenerife el próximo 12 de julio a las 11 de la mañana. Bueno, pues dejar esta nota, un poco también por hacernos eco de este llamamiento que aparece en Infierno Canario, y un poco por contraponerlo, ¿no? Es decir, se habla del anillo insular como del desarrollo, respetamos este punto de vista, pero ni mucho menos tenemos por qué compartirlo. Es decir, no. Comparamos con el ejemplo de Laponia, donde el desarrollo significa otra cosa completamente distinta. Sí, vamos a dejarlo ahí. Pues llegados a este momento, Agustín, podemos, creo, lanzar a las ondas un nuevo fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal de la semana nos lleva esta semana, y valga la repetición, a 1952, hermano Iván. Efectivamente, nos lleva atrás en el tiempo, pero en el espacio no nos mueve, porque seguimos en Finlandia, amigo Agustín. Efectivamente, hemos bajado desde Laponia hasta Helsinki para encontrarnos con un artículo de Jesús Cantero Sarmiento que ha salido publicado pues en el Independiente de Canarias, en Canarias Insurgente, en Indimedia, y quien nos dio el soplo sobre esto fue Josemi de Canarias Nación. Gracias, Josemi. No. El fenómeno paranormal de la semana. Porque la verdad que es bastante. Bueno, primero vamos a decir que Jesús Cantero Sarmiento nos comenta en este artículo que aparece publicado en diferentes medios de comunicación, que la información la recibió él de Jesús Domínguez, un nadador canario, pues que en 1952. Debería haber participado en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Y siempre, según la versión de Jesús Cantero Sarmiento, él recibió pues esta historia, él escuchó esta historia que le vamos a trasladar a ustedes ahora. Alucinante, porque resulta que, además les recomendamos que entren en internet y que lo busquen, el Independiente de Canarias, como decía, Indymedia y otros medios se hacen eco de él, y es que en 1952... año olímpico, como este año 2008, pues había competiciones de natación. Bueno, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Que entonces se celebraban en Helsinki. Había unos mínimos, ¿no? Como en todos los Juegos Olímpicos hay unos mínimos. Si superas esos mínimos, pues puedes ir con tu equipo olímpico. Y si no lo superas, pues no. Bueno, pues hubo al menos tres nadadores canarios que superaron el mínimo establecido por la Federación Española de Natación. Entonces, estos nadadores pues se pusieron en contacto con la federación. Estamos hablando de Manuel Guerra, de Antonio Quevedo y de Jesús Domínguez. Parece ser que había también algún otro nadador, pero el autor del artículo dice no recordar sus nombres. Bueno, por lo menos Manuel Guerra, Antonio Quevedo y Jesús Domínguez, este último fue quien le contó a Jesús Cantero Sarmiento lo ocurrido, pues superaron la mínima, se pusieron en contacto con la federación y, amigos, en un pozo, Iván. Pues resulta que la Federación Española de Natación les comunicó que lamentablemente no podían costear ni el viaje, ni la manutención, ni el viaje a Finlandia, ni la manutención de los nadadores canarios. ¿Qué ocurrió? Pues que por lo visto... Le dieron una alternativa, ¿no? O algo así. Si no podía pagarlo la Federación, existía un plan B. Hombre, que si se desplazaban ellos, pues todavía se podría hacer algo. Parece ser que estos nadadores se pusieron manos a la obra, consiguieron que la sociedad canaria de aquel entonces los apoyara, recibieron donaciones, incluso parece ser que el propio Bruno Naranjo, que era exportador de tomates en la época, pues fue el que les costeó el viaje, ¿no? Con que al final, con sus propios medios, consiguieron plantarse bien. En la Villa Olímpica de Helsinki, ¿no? Y tocan en la puerta donde están las habitaciones, donde está el entrenador, ¿no? Y el presidente, en fin, estamos aquí, por fin. ¿Y qué es lo que pasó? Pues resulta que, pues, que nada, que de lo dicho, de la semana. Nada. Sí, señor, fenómeno paranormal, porque según este artículo que nos deja Jesús Cantero, el delegado de España los recibió con enojo y malos modos. Es decir, le dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Pero ustedes quiénes son? Mayormente. ¿Qué hacen aquí? Les negó la participación. O sea, que daba igual que tuvieran marcas que le daban derecho a un puesto en el equipo, daba igual que se hubieran costeado ellos el viaje a Finlandia, daba exactamente igual. Le dijo, aquí van a participar atletas españoles, joder. Algo así le dijo. Como te veo, te veo un poco. No, esto es un documental. Mira, de la BBC. Entonces, de repente aparece un actor que dice: joder, ¿pero qué haces aquí? En fin, pues esto fue lo que pasó. Fue la pequeña experiencia olímpica de aquellos nadadores canarios. Pero no quedó todo ahí, ¿va? Porque es que, claro, al decirle que no, se encontraron con un pequeño problema. Es decir, en Finlandia, que como saben ustedes, es un país vecino de Canarias, a poca distancia, al que se puede acceder a nado, bicicleta y andando, de repente se vieron en la puerta de la calle, porque el delegado de la Federación Española no solamente le había dicho que no iban a participar, incumpliendo la palabra de la Federación, que les había dicho anteriormente, si ustedes se pagan el billete, pueden participar, sino además, ni cama, ni comida. Sí, o sea, en la calle y sin llavín se quedaron estos nadadores. Bueno, ¿y qué pasó? Pues resulta que lo que pasó, según este artículo, parece ser que fueron deportistas argentinos los que se enteraron de lo que pasaba y contactaron con su propio delegado. Y al parecer bastaron unos minutos para que la delegación olímpica argentina se hiciera cargo de estos nadadores canarios. Les ofreció cama y comida en las mismas condiciones que sus propios atletas. Así que bueno, han escuchado ustedes el fenómeno paranormal de la semana. Atletas castellanos, joder. Y a lo mejor es que pensaron que habían llegado nadando. No habíamos pensado en esa posibilidad, don Iván. A lo mejor es que pensaron que habían llegado nadando y pensaron, vamos a ver, pero estas personas no están en condiciones de participar, porque no van a poder dar el máximo después de haber llegado nadando desde esas ínsulas africanas. Pero mira, yo te noto con un cierto retintín. ¿Tú qué pasa? ¿Qué crees? Que, oye, yo creo que allí habría algún otro problema, pero parece que tú lo que quieres decir es que no los consideraban españoles dignos o algo de eso. No, yo todo lo contrario, yo creo que los consideraban uno más de la familia, de la gran familia atlética hispana. Claro, sí, no los iban a considerar, vamos, que ni que fueran indios de la selva, los canarios. No creo que fueran. Ah, pues por cierto, me acabas de recordar cuando jugaba la Unión Deportiva Las Palmas contra el Atlético de Madrid, un partido de Copa del Rey, todo esto cuando estaba la Unión Deportiva en Segunda B y el Atlético de Madrid en Primera, y lo que el Frente Atlético le gritaba a los ultrasul era indios. No, pero no creo que sea este el caso, Iván. Yo más bien tiendo a pensar que la Federación Española de Buena Fe hablamos de 1952, una época en la que España era un país abierto al mundo, con una mentalidad generosa, integradora, y donde realmente pues no había ninguna diferencia en espíritu patriótico entre los habitantes de la meseta y las ínsulas africanas. Con lo cual, no creo que en ningún momento se tratara de eso, sino que más bien pensaron, a ver, ustedes acaban de llegar nadando desde Canarias. O sea, que yo creo que para evitar que hagan malas marcas, vuélvanse nadando a Canarias y todo el mundo contento. Yo creo que eso fue lo que pasó, sinceramente. Ya, le faltaba entrenamiento, sería. Yo creo que sí. Fenómeno paranormal de la semana, patrocinado por Arriba España. Mira, yo te veo rebotado, ¿eh? Mira, te veo rebotado. En cualquier caso, y no me lo tomen a mal, yo creo que va siendo ya hora de que entre esa musiquita que tanto nos gusta, ¿verdad? Esa que nos va diciendo, waiting... Que nos despedimos. Sí, que nos vamos despidiendo ya con esta maravillosa música. Y bueno, nosotros seguimos desvariando aquí, pero bueno, ya fuera de micrófono. Mire, ya fuera de micrófono, total. Ahora viene la hora de los lingotazos, esas cosas. Nos echamos, en fin, lo que siempre pasa, ¿no? Estas horas de la noche, el fin de semana. Bueno, señores, sí, porque esto está grabado, que quede claro que nosotros los jueves nos vamos a dormir, como Dios manda, a buena hora, porque somos trabajacurrantes, que no curris. Bueno, pues, yo qué sé. Una vez más, muchas gracias por estar ahí escuchándonos y por ese feedback que se produce cuando nos mandan sus comentarios, ya sea en nuestro correo electrónico o precisamente en el blog. Sí, lo dicho, gracias a los que nos aguantan la paliza. Eso, que nos envíen propuestas, comentarios, risas y fiestas o críticas aceradas, lo que sea, y nos vemos en el próximo. Efectivamente, no se olviden de comer muchas judías, que el futuro está en el gas. Bueno, señores, hasta la próxima semana.